Floricultores de 7 entidades del país se preparan para los festejos de la próxima temporada de Navidad y fin de año e inician la cosecha de la flor de Nochebuena para su comercialización a partir de este mes de noviembre, informó la Secretaría de Agricultura. La dependencia federal destacó que en 2021 la producción de Nochebuena cerró con 17.339.000 plantas, con valor de producción de 668.543.000 pesos y una superficie sembrada de 257 hectáreas, de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. De la producción total obtenida en 2021, Morelos participó con 6.977.000 plantas, Ciudad de México 3.640.000 plantas, Puebla 3.184.000 plantas y Jalisco 1.797.000 plantas, entre otros.